mirando con mis amigos televisión. Vi un campo verde, jugadores y un balón. Un silbato sonó, la pelota rodó y entonces el partido comenzó. Un silbato sonó, la pelota rodó y entonces el partido comenzó. Es el fútbol, qué deporte apasionante. La tribuna está brillante con las luces o con sol. Es el fútbol, todos quieren una cosa, esa pelota preciosa que entre al arco y sea un gol. Camisetas tenían distinto color. Unos van para allá, los otros para acá, y todos al arco querían patear. Unos van para allá, los otros para acá, y todos al arco querían patear.